Nos ha tocado la gran responsabilidad de montar esta escuela itinerante de Cetera acá en La Rioja, una escuela que viene recorriendo más de 10 provincias. Para nosotros es un paso fundamental, es fortalecer la subjetividad de los trabajadores que venimos siendo muy atacados, muy perseguidos, muy reprimidos a través de sanciones disciplinarias por nuestros días de paro, cuando reclamamos la paritaria nacional, y esto nos da la oportunidad de visibilizar hacia el afuera, hacia la comunidad educativa, hacia los ciudadanos, cuáles son nuestras problemáticas y sobre todo cuáles son nuestros reclamos como docentes de toda la República Argentina.